Y vamos a hablar en esta oportunidad con Ana Maya. Ella es candidata a senadora por la segunda sección, que es La Paz, San Martín, Santa Rosa, Rivadavia, Junín, Maipú. Ella representa al Frente Izquierda de los Trabajadores y queremos charlar unos minutos con Ana Maya. ¿Cómo estás, Ana? Marcos, Dani y Luli la saludan. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y me imagino cómo estará usted, ¿no? Ya falta poquito para el domingo. Bueno, queríamos saber más usted. Contar a la audiencia también que usted es trabajadora vitivinícola y ha estado también luchando por este gran logro, por la jubilación de los 57 años de trabajadoras y trabajadores de la viña. Sí, ya estamos ahora ya en la recta final de las elecciones. Y sí, soy trabajadora de la viña. Este año hemos estado los vitivinícolas luchando en las calles por nuestro salario, por la tan ansiada, esperada jubilación a los 57 años, que gracias a Dios se ha logrado, y se ha logrado por el esfuerzo que hemos puesto todos los trabajadores en las calles y en la lucha que hemos hecho este año. La verdad que ha sido histórico, ¿no? Este año, ¿cómo ha sido la lucha, la visibilidad que ha tenido, ¿no? Todo el sector vitivinícola con las grandes manifestaciones que hubieron y el logro, ¿no? El logro de este derecho obtenido. Sí, la verdad que ha sido una pelea bastante dura, que hacía años que no se veía en las calles por los vitivinícolas, y bueno, la hemos enfrentado este año nosotros y hemos obtenido varios logros, como ha sido el aumento que tuvimos, que fue bastante bueno, que a pesar de que los salarios son bajos de los vitivinícolas, el porcentaje que logramos fue bastante alto, así que, y bueno, y ahora la jubilación, que también se ha logrado por el esfuerzo nuestro. Ana, bueno, después el domingo, ¿no? Si logra llegar como senadora, ¿cuáles son lo que viene a futuro, ¿no? Porque queda mucho todavía para recorrer, para derechos para conquistar, ¿no? De acá al futuro para el sector vitivinícola. Mira, si yo tuviera la oportunidad de ocupar una banca en la legislatura, voy a pelear por todos los trabajadores, por para igualar los salarios a la canasta básica, pero no tan solo de los vitivinícolas, sino de todos los laburantes que están por bajo la línea de pobreza, que somos muchos, tanto como la gente vitivinícola, como la de la salud, los maestros. Bueno, hay un montón de gente que la estamos pasando mal y que necesitamos que nuestros salarios se eleven, porque nos ha tapado la inflación y estamos viviendo en la indigencia directamente ya. Y también, digo, el gran sector trabajador terciarizado, pienso, ¿no? La precarización laboral, que también ha sido histórica la manifestaciones, ¿no? Porque usted mencionaba también el sector de salud, que años esperando pasar a planta, digo, ha sido en sí, si lo vemos de lejos, una gran manifestación de la vitivinicultura, de sectores terciarizados, digo, viene por ahí, ¿no? La lucha. Sí, yo creo que este año ha sido sorprendente, porque yo creo que todos los trabajadores, tanto los de la salud, los docentes, los vitivinícolas, hemos agarrado coraje y hemos salido a las calles y hemos salido a reclamar lo que en realidad nos corresponde, y que es mucho, porque te imaginas que el personal de la salud que ha puesto todo en esta pandemia, como lo están poniendo los maestros todos los días en las aulas, y como estamos poniéndolo nosotros en las viñas para que llenen los bancos de plata los grandes empresarios. Así que yo creo que este año ha sido un año muy, yo creo que histórico para todos, porque todo el pueblo trabajador ha salido a las calles a reclamar lo que nos corresponde. Totalmente, totalmente. Y justo estamos hablando con usted, que representa la segunda sección electoral, ¿no? Donde hemos visto que el Frente de Izquierda se ha vuelto fuerte en este sector, si se quiere, en ese cordón trabajador de la tierra, ¿no? Sí, el Frente de Izquierda lleva varios trabajadores, está conformado con todo el equipo de trabajadores, hay docentes, hay gente de la salud, vitivinícola como yo, como Gabriel Ávila, trabajadores de la madera como Ricardo Videla, que está muy pronto a entrar a la legislatura, así que todos laburantes, todos los que estamos en las listas del Frente de Izquierda, somos laburantes y que sabemos que a nosotros no los van a contar nada porque los levantamos a las 6 de la mañana y trabajamos y le ponemos el lomo todos los días el trabajo, y así que no los pueden contar lo que es el trabajo porque lo vivimos en carne propia día a día. Sí, es una característica del Frente de Izquierda que siempre lleva en sus listas a trabajadores y trabajadoras. Bueno, yo quería preguntarle, quizás a título un poco más personal, ¿cuál ha sido su recorrido hasta llegar a esta candidatura? Usted comenzó trabajando, como nos contaba bien, o trabaja hace muchos años en la viña, ¿y cómo llega a ser candidata por el FIT? Bueno, mira, yo he sido siempre trabajadora de la viña. Uh-huh. Desde hace varios años estoy militando en el Frente de Izquierda. Este año me he hecho un poco más visible con las protestas que hemos tenido los vitivinícolas, y bueno, me propusieron ser candidata a senadora y bueno, acepté, no tan solo por mí, sino por mi familia y por todos los trabajadores, los laburantes que les hace falta que haya gente nuestra en el Congreso y en la legislatura para que nos represente y que se hagan escuchar nuestra voz. Totalmente, totalmente. Bueno, desde aquí entonces toda la suerte para usted, para sus compañeros. Importante siempre destacar que la organización de los trabajadores, de los y las trabajadoras, es fundamental, no solamente para lograr más puestos en la legislatura, en los congresos, sino también para, bueno, mantenernos informados. Entonces, destacar siempre que la militancia, la organización, es nuestra herramienta como laburantes para poder extraer los derechos que no nos regalan nunca, que siempre hay que salir a arrancárselos a alguien. Sí, yo creo que esto se cambia de esta manera. Me parece que los trabajadores dando la lucha somos fuertes, hacemos una fuerza muy grande, y yo creo que hay que bajar ya a esta gente de los poderes políticos como los han estado, los han dejado en la ruina directamente desde hace décadas que venimos decayendo, el país viene decayendo día a día, y yo creo que es hora que en las legislaturas y en el Congreso haya gente trabajadora que sepa lo que es trabajar día a día y que nos represente para que podamos sacar este país adelante. Totalmente, totalmente. Ana, le agradecemos mucho y lo último quería que nos contara cuando se logró la jubilación de los 57 años, los sentires que tuvo usted, sus compañeras y compañeros de trabajo, me imagino la felicidad. Sí, la verdad que fue una gran alegría, una gran emoción de saber que se logró lo que tanto habíamos venido peleando. Uh-huh. Y que ya hacía varios años que este proyecto estaba, uh-huh, estaba cajoneado, porque lo presentó primeramente Nicolás del Caño en el 2016 y bueno, lo cajonearon y ahora, como les hacía falta, lo desempolvó Fernández Sagasti y lo sacaron y, uh-huh, lo hicieron ley. Uh-huh. Pero a nosotros lo favoreció igual, así que estamos contentos los trabajadores de las viñas porque ya los vamos a poder jubilar a los 57 años. ¿Le falta falta mucho a usted? El 5 cumplí los 57 años. Oh, así que buenísimo. Estoy justo. Pero eso es lo que quería también aclarar, que sí, hay mucha gente que va a quedar fuera de esta, uh-huh, ley, porque hay gente que ha trabajado en negro, como yo, uh-huh, y que no tiene aportes. Claro. Y entonces esa gente no se puede jubilar si no tiene los aportes. Porque era 25 años de aporte, eras, ¿no? 25 años de aporte. 25 años de aporte. Es lamentable porque hay mucha gente como yo que que ha trabajado toda su vida en la viña y que va a quedar fuera de esa ese beneficio de jubilarse a los 57 años. Uh-huh. Bueno. Así que esa parte, yo creo que esa parte de la ley está, tendrían que reverla y poner que se puedan jubilar todos también uh-huh. los que no tienen aporte, los vitivinícolas, así que... Claro. Creo igual que hacen se hace un descuento desde ANSE durante un tiempo hasta terminar de hacer los aportes. Creo que hay una manera de resolverlo, creo, en ANSE, así que bueno, también importante sí, bueno, esto. Tendríamos que verlo entonces uh-huh. eso, pero bueno, contento por esa parte total. Que este año ya se haya logrado eso también. Totalmente. Ana, no le quitamos más tiempo, le agradecemos mucho y bueno, suerte para el domingo. Buena jornada electoral. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por interesarse de la gente trabajadora. Muchas gracias a usted. Gracias a usted. Ana Maya, candidata a senadora de la segunda sección por el Frente de Izquierda de los Trabajadores.